Pues empezando la liga, hemos publicado también en el blog pues una pequeñita encuesta para que los que queráis dejarnos vuestras opiniones. Es una encuesta que se titula ¿Por qué juegas la liga? Los que no estáis en Galicia, pues podéis contestar por qué jugáis el por equipos o la liga por equipos o como la llaméis en vuestra comunidad o en vuestro país. Por ahora hay 20 personas ya que han votado, con lo cual, bueno, gran expectación que está levantando esta encuesta. Y bueno, os queda todavía una semanita para poder votar. Además, en este caso os dejo votar pues varias opciones, no está limitado a una. De hecho, la que más sale es sencilla: juego para divertirme. Me alegra mucho que esta sea la primera. Lo curioso, a lo mejor, que me ha sorprendido un poco es la segunda, que, bueno, el 60% de los que han votado votan para divertirme. El 45%, ves que no suma 100% porque se pueden votar incluso a todas, es Claro. por el club. Bueno, esto me ha sorprendido un poco, pero bueno, entiendo que se refieren a que, además de por divertirme, pues claro, hay que jugar a las 5 de la tarde, todos los sábados, y bueno, pues también echar una mano al club de que no falte un jugador. Y siempre hay que hacer unos pequeños ajustes en la agenda personal. El 30% de los jugadores también tienen como objetivo subir Elo, ¿no? Es una de las cosas, sobre todo los más jóvenes o los que están empezando, pues poder subir su Elo, aparte jugando una única partida a la semana, ¿no? Sí, eso más sobre todo los jóvenes porque y los que tienen menos elo, porque ya a partir de un elo juegas para bajar elo, prácticamente. Tengo que añadir aquí. Bueno, luego hay cuatro que es el 20%, que es para evitar el Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, bien, esto está bien. Y luego hay tres que ni se lo habían planteado, ¿no? Un 15% que ni habían pensado porque jugaban. Bueno, esta es nuestra pequeña encuesta. Podéis seguir votando en el blog y así, pues, somos un poco más participativos. No sé, Juan Jesús, si has votado o cuál sería tu motivación para jugar la liga. Sí, bueno, yo voté para divertirme, aunque realmente ni me lo había planteado, pero bueno, me lo planteé viendo la pregunta y al final pues es para divertirme, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay bastante de todo. O sea, no deja de ser curioso porque a veces cuando piensas en estas ligas, realmente son como no sé cuántos, pero 100 torneos de ajedrez que se disputan aquí en Galicia todos los sábados por la tarde y da una vida pues a muchos clubes. Hay muchos que luego pues siguen durante el año con torneos ya más locales o más autonómicos o más propios del club, y hay otros que a lo mejor ya no juegan más en todo el año, ¿no? Pero sin embargo, durante estos 4 meses que dura la liga, pues hay una actividad frenética en todos los clubes de ajedrez de Galicia, con la organización de los sitios, de las mesas, de que esté todo organizado, de quién juega, quién no juega, que cree una vida, pues como si se estuvieran organizando, pues, no sé, 50, 100 torneos en Galicia, pues cada sábado por la tarde. Y la verdad que, bueno, solo eso, pues merece la pena mantener esta liga, pues a tope, ¿no? Sí, bueno, yo la opción por el club, seguro que también hay mucha gente que, claro, que juega pues para reunirse con los compañeros, para que haya buen ambiente y esas cosas, ¿no? Que siempre ayuda. Bueno, pues pasamos ya al resultado, precisamente la liga, y ya vamos por la segunda ronda. Acordemos que aquí en Galicia se juega pues 11 rondas, con lo cual, bueno, ya hemos empezado, ya se va viendo quién va pinchando, quién no va pinchando, y empezamos por División de Honor. En División de Honor, bueno, doy los resultados muy rápido y luego los comentamos. Universidad de Vigo 4 y medio, Círculo Chantadino 1 y medio. Alexandre Bóveda A, 2, Círculo de las Artes 4, el Club Kárpov, como decía antes Juan Jesús, pierde 2-4 contra la USC, el Círculo Xadrez Ciudad de Narón pierde también 2-4, esta es la ronda casi del 2-4, de hecho solo hubo dos resultados, como veréis al final, contra el Cruce de Fuentecarmoa, Viajes Interreyes Sanxenxo, el Algalia pierde 1,5, 4,5 contra el Círculo Ferrolano A. Y Xadrez Ourense A, pues gana 4,5, 1,5 a Distribuinosa Padrón de Rianxo. Con estos resultados, la clasificación pues es quizá un pelín sorprendente, la de Sandro Bóveda B. Es el. Perdón. No, va, el círculo Ferolano A es el que va primero, ¿no? Perdón, me equivoqué al ver la clasificación. Es el que lidera con 9 puntos. Segundo, un súper sorpresivo, diría yo. Club Sadler Fontecarmoa, Viajes Interrías, lidera con 8 puntos y medio. Tercero, el Sadler Forense A. Cuarto, el Círculo de las Artes A. Y quinto, el campeón actual, Universidad de Vigo. Sexto, la USC. Séptimo, el Gale. Octavo, Alessandre Bóveda. Noveno, Ciudad de Narón. Y en el descenso, pues sorpresa, sorpresa, el Club Karpov, que bueno, sorprende verlo ahí. Súper sorpresón, el Círculo Chantadino de Sadrez, con quizá el equipo más fuerte en teoría, pues está únicamente con 3.5 de penúltimo. Y el último, pues un experimento que hubo aquí en verano, que todos confiábamos en él, que fue la fusión del Distribuinosa de Rianxo con el Padrón, creando el Distribuinosa Padrón Rianxo, y van de colistas, ¿no? Entonces, Juan Jesús, pues, ¿cómo lo ves tú esto? Que está un pelín loco, ¿no? Sí, bueno, el encuentro de la jornada era el Ferrolano Algalia, ¿no? Que eran dos equipos que fueron a playoff el año pasado y que ganó muy bien Ferrolano por 4.5, 1.5. Quizás más abultado de lo esperado, ¿no? Porque el Algalia es un equipo muy fuerte, aunque le faltaba algún jugador, pero ganaron bien. Y bueno, luego, sí, el segundo, que está haciéndolo muy bien, el Fontecarmoa, pero también hay que tener en cuenta que jugaron contra dos equipos de abajo, como son el Narón y el Karpov, que les llevó un equipo con 4 jugadores de segunda. Así que habrá que esperar un poco todavía para valorarlo, a ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que las jornadas de ahora, que les tocan ya rivales más fuertes, se verá un poco si realmente van a estar ahí o no, porque yo creo que los 8.5, pues claro, está muy bien, pero de momento parecen un poco ficticios. Sí, sí, sí. Bueno, la Universidad de Vigo también, bueno, se ha repuesto de la derrota de la semana pasada, y con el 4.5, pues da otra, bueno, una situación un poco extraña lo del Círculo Chantadino, porque en la primera mesa Manuel Pena pues hacía tablas con el gran maestro Dragan Paunovic, es decir, Dragan Paunovic está jugando, como decíamos, con el Círculo Chantadino. Evidentemente no está jugando Hoffman, tampoco está jugando Luis Galego, ¿no? Y bueno. Sí, pero es que les está faltando mucha gente, porque, o sea, de hecho, esta jornada fue 4.5, 1.5, gracias a que Tomás Alonso le ganó a Diego Guerra, que es un maestro internacional con 2.400. Uh-huh. Que sería, que por resultados, un poco sorprendente. Pero sí, claro, sí. Esta es que el equipo de la Universidad de Vigo, aparte que es un equipo, el actual campeón, que es un equipo muy fuerte, uh-huh. el Círculo Chantadino llevó a 3 jugadores que estaban inscritos en principio de liga en segunda, que son gente de 1.800 o menos, así que, claro, es gente que le cuesta. De hecho, el sexto tablero es Alejandro Fernández López, que bueno, ya es su 14, pero es un chaval que promete mucho, pero todavía está le falta, ¿no?, para jugar con gente tan, tan fuerte. Entonces, si no llevan a los mejores, les puede costar, porque tiene ahí otra cosa. Si juegan Luis Galego, Hoffman y Tallarico, que también está en el equipo. Pero de hecho también faltó Gotera, que es el mejor jugador del local. Entonces habrá que ver qué equipo consigue montar. De momento, visto los jugadores que llevaron, pues no es de extrañar que esté ahí. Pero desde luego, de los que están abajo, es el equipo que más capacidad de reacción tiene, porque tiene plantilla para meter. Para subir, ¿no? Igual están reservando a lo mejor a Hoffman, a Luis Galego, para precisamente el playoff o el final, pero bueno, hay que llegar ahí, claro, estando de bueno, claro, no, para el playoff ya tendrían que reaccionar antes. Sí, pero, bueno. Y luego lo que comentabas, por ejemplo, Padrón, también hay que tener en cuenta que tuvo también un calendario un poco difícil, que le tocó con Xerez Ourense y con Algalia. Y a ver, yo creo que hay que confiar todavía en estos equipos. Y aunque también, yo creo que son todos equipos que, sobre todo en los tableros de abajo, flojean un poco, ¿no? Entonces, les va a costar puntuar, pero también tienen una ventaja que otros años no pasaba, es que con tan pocos puntos van a tener opciones de mantenerse, porque hay al menos 4 equipos que están ahí empatados y que uno se va a salvar, por lo menos. Bueno, la semana que viene, por citar sí, en División de Honor, tendremos duelo Distribuinosa Padrón Rianxo contra Universidad de Vigo, Círculo Ferrolano A contra Sadrez Ourense A, El Club Xadrez Fontecarmoa, Viajes Entre Rías, ya un rival difícil contra el Algalia. La USC jugará contra el Círculo de Xadrez Ciudad de Narón. El Círculo de las Artes contra el Club Karpov, que a ver qué equipo presenta. Y el Círculo Chantadino, pues, contra Alexandre Bóveda A. Sería curioso ver a Dragan Pavlovich contra Strikovic, pero ya me huele a mí, por lo que has dicho antes, que no habrá ese duelo, ¿no? No lo sé. Igual, o sea, igual juega algunas jornadas. Lo que sé es que va a jugar menos que otros años. Entonces habrá que esperar a ver qué jornadas elige para jugar, ¿no? Bueno, pasamos a la primera división. En sí, bueno, en el encuentro Karpov-USC, que Karpov sí que llevó a cuatro jugadores nuevos, incluso a algún jugador fichado después de la primera ronda, como es Juan Antonio Sardina, que ya está, por cierto, disponible para la Liga Fantástica. Y un comentario, que la partida de primer tablero, Manuel Antonio Pérez Fungueiro Patiño, pues resulta que Patiño tenía pieza de más, o sea, era una posición totalmente ganada, y que se desconcentró o estuvo pensando la jugada y se le acabó el tiempo. Entonces, un comentario ahí curioso. Se le acabó a Patiño el tiempo. Se le acabó el tiempo a Patiño con pieza de más, y la posición ganada totalmente. Pero me recuerda a ciertas cosas que he vivido precisamente este verano y que, bueno, no deja de ser curioso. Yo lo comentaba, creo que fue en el torneo de Lugo, pues jugando ahí precisamente Mireia contra, creo que era Rodrigo Franco, con torre de más y una cosa así, pero jugando con el incremento solo, y en esto que se queda Mireia viendo para las piezas y viendo el tablero, sí, había que ver la jugada, pero bueno, había muchas sencillas y ¡puf! Cayó bandera. Y cuando hablas con los jugadores, son momentos en los que dejas de pensar. Y bueno, yo he vivido, me acuerdo, hace 3 años, precisamente en el Campeonato de España de edades sub-10 con Gabriel Roma, jugador de Orense, pues también en el segundo o tercer tablero contra Paul Bober, que acabaría siendo subcampeón de España, y llevaban jugando pues algo así como 5 horas, y la última hora prácticamente entera jugando con incrementos, ¿no? Esto que se jugaba 90 más 30 y, bueno, llegabas allí a minuto y medio, 40 segundos, subías al minuto, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es esto. Y en un momento dado, cuando Gabriel ya estaba presionando bastante, tenía un final de 2 peones contra 2 peones y caballo cada uno, una cosa así, pero tenía una posición mejor, Gabriel, pero bueno, tenía que seguir pensando, se queda clavado en la posición, empieza a pensar. Los que estaban alrededor, yo no estaba, pero me lo contaron después, Yudani Hernández, que estaba como entrenadora de Galicia, que le daba ganas de agarrarle una patada a Gabriel, pero claro, no podías hacer nada, y veías ahí como 10, 9, 8, 7, esperabas que jugara, pero no jugaba, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡paf! Bandera, ¿no? Yo no sé si tienes alguna explicación, pero yo entiendo que es precisamente la concentración. Llega un momento de concentración que el tiempo cambia de velocidad, ¿no? El tiempo ya no va a la misma velocidad. Sí, supongo que estarán muy concentrados en la partida, no se darán cuenta del tiempo. Yo no lo sé, porque afortunadamente nunca me pasó, pero sí, supongo que, por lo que me decía Patiño, era que estaba calculando variantes ganadoras, que ganaban todas, y que se le pasó el tiempo totalmente, y que cuando se dio cuenta fue porque el rival le dijo que ya se le había acabado el tiempo. Bueno, pues nada, esto es una pequeña reflexión de lo que esperemos que no os pase a ninguno. Y bueno, pasamos a la primera división. Revisamos los grupos. Sabéis que tenemos pues 3 grupos. Empezamos por el primero, en el que ya decíamos el encuentro precisamente de póker y ajedrez contra el Saquedrum Cadete A de nuestro ganador David Pérez Carballo, pues empate a 2. Ganó Óscar precisamente a David, Rashid le ganaba a Andrés Graña, sin embargo, Daniel González Eirís, el campeón coruñés de categoría sub-12, perdía contra Rodrigo Franco, y Adrián Amado, bueno, que son los 2 subidos de tercera, pues perdía contra Jorge Díaz Sebane, y así se conseguía el 2-2. Y bueno, el resto de los encuentros, pues el Escuela Técnica de Xadrez 2,5 contra el Safa A, 1,5, Santa María Caranza 1, Ferrolano B 2, perdón, 3, Recatelo Campos Lugo 3,5, Grupo Bazán A, medio, Capablanca A, 1,5, Xadrez, Escuela Xadrez Sigras 2,5, y el círculo es Adrián Narón, Tuimar, 0,5, o sea, medio punto, Alexandre Bóveda, B, 3,5. La Alexandre Bóveda B, pues en esta ocasión no sé si fue 100% chicas, pues con Graciela Yelena Eda y Uy, Óscar García Ramos, que se cuela ahí en este equipo que es casi 100% de mujeres. La clasificación en este grupo A, pues lo encabeza precisamente este equipo de Alexandre Bóveda B, que es casi 100% mujeres. De hecho, por eso Graciela está muy arriba en la clasificación de jugadores. Y Escuela Técnica de Sadrez, segundo. Tercero, Ricatelo Campus Lugo. Cuarto, Círculo Ferrolano. Quinto, Póker y Ajedrez. Sexto, Santa María de Caranza. Séptimo, el Saquedrun A. Octavo, el Safa. Y luego ya en promoción, Escuela Sadrez Sigras, Capa Blanca. Y en descenso, Narón y el Grupo Bazán A. Pasamos ahí a vuestro grupo, Juan Jesús. ¿Cómo fue el calendario este fin de semana? Sí, pues empezamos muy mal la jornada, porque en el tercer tablero, a la jugada 3, le sonó el móvil por un fallo de nuestro compañero Miguel Mosquera, que se olvidó de apagar el móvil, aunque él dice que lo verificó y que estaba apagado. No sé si es que no entiende el móvil o algo, pero le sonó el móvil, llegó en la jugada 3 y entonces lo reclamó el Algalia y empezamos 0-1, ya nada más empezar. ¡Ostras! Pero bueno, después conseguimos ahí remontar. Hizo tablas Manuel Golmar en el cuarto con Agustín Blanco, aunque empezó también mal en la apertura, se dejó ahí un peón, pero bueno, después consiguió ahí apretar un poco y fueron tablas. Después di yo un poco la sorpresa, ¿no? En el tablero 1, que le gané a Pablo Cordillo Sixto, que por él es un jugador de más de 100 puntos más que yo, pero bueno, me salió una buena partida. Empecé un poco mal en la apertura, bueno, un poco inferior, y de hecho llegué a pedir tablas, pero no me acertó. Bueno, pues mira, ahora que dices eso, yo hay una cosa que creo que merece la pena estudiarla algún día, que es cuánta gente después de pedir tablas es justo un poco, pasa al revés de lo que parecería, ¿no? Que el que pide tablas obliga, no el que pide, sino el que rechaza luego las tablas. Tú pides tablas. El que te las rechaza se siente como psicológicamente obligado a ganar. Y muchísimas veces, después de rechazarlas, pierde, ¿no? Es bastante habitual eso, ¿no? O sea, cuando son partidas medianamente igualadas. Sí, pasa bastante, supongo que sí, claro. Una vez que ya rechazas las tablas, pues o las pides dentro de un poco o si no tienes que ir a ganar la partida. Claro, yo creo que te sientes obligado, ¿no? Tú has rechazado unas tablas, te sientes... Bueno, la he rechazado porque me veo mejor, ¿no? Sería un poco la consecuencia, ¿no? Entonces, te mete una presión en el cuerpo de que tienes que ganar. Y, bueno, esa presión muchas veces te hace hacer una pifia y acabar perdiendo al cabo de X movimientos, ¿no? Sí, pero bueno, no fue el caso, digo, de la partida, porque pero porque la partida fue muy larga. No, yo, después de eso, pues... hubo ahí unos movimientos centrales de peones, entonces se abrió un poco la apertura ya la posición y mejoré bastante, ¿no? Y bueno, luego también se llegó a apurar algo de tiempo y yo ya tenía un peón de más y llegué a un final ahí con pareja de alfiles contra alfil y caballo y que lo acabé ganando, ¿no? Y bueno, ahí pues ahí empatábamos el encuentro. Luego faltaba la partida de Salvador Crespo con Paco Garañobre, que también no hizo lo correcto en la apertura, lo que se esperaba, pero después jugó bien. De hecho, llegó a un final con peón de más, donde también debería haber ganado Salvador, pero estaban apuros los dos. Ahí estaban a base, ahí sí que eran súper apuros, con un minuto cada uno. Pero, claro, entre unas cosas y otras, pues no llegó a ganar y al final, pues tablas. Que son 2-2, que lo hubiéramos firmado antes de empezar, pero después de ver lo que pasó, pues igual no tanto, ¿no? Bueno, pero bueno, se va sumando que este grupo es casi un grupo de la muerte, ¿no? ¿Revisamos el resto de resultados, Juan Jesús? Sí, pues es Alcohólicos, le ganó 3-1 a Sadrés Rianxo. Que, bueno, Alcohólicos es un equipo que supongo que va a estar ahí luchando por el ascenso, entonces es un resultado normal. Luego el XP de David empató a 2 con Bregán. Sorpresa que pierde Alberto Portela, hacía no sé si un año y pico que no perdí una partida en Liga, una cosa así, seguramente, porque el año pasado ganó todo. Y bueno, sorprende un poquito, ¿no? Pero bueno, jugando Daniel Rivera, jugando David Fernández Lago, que ganaron, y solo perdieron Alberto y Rubén Alonso Caamaño. Sí, ganaron todas las blancas en esa partida. Aunque bueno, hay que decir que también el Cristóbal Barral es un jugador fuerte, el jugador que la ganó a Portela, Sí, tampoco. está claro. No es igual en segunda que ahora en primera y bueno, las cosas están bien, pero bueno, es de destacar bueno, el haber mantenido a lo mejor, no sé cuántos fueron, 15, 20 partidas sin perder, ¿no? Bueno, pues se rompe ahí esa racha, pero bueno, por supuesto que seguirá cosechando triunfos. Sí, y bueno, luego él ya ha comentado al Algalida Baixo 2, Escuela Lin 2. Luego, para mí un poco sorprendente, el Fuentecaramó, Casa de Juventud 3 y medio, Marquinho medio. Que es el equipo de Juan Andrés, o parece que Juan Andrés jugó en División de Honor este encuentro, ¿no? Sí, hizo tablas, por cierto. E hizo tablas, tenemos que hablar con él seriamente. Sí, pero bueno, el Marquinhos es un equipo que el año pasado quedó segundo de grupo, con lo cual sorprende un poco que estén ahí abajo, porque tienen jugadores fuertes, entonces yo creo que saldrán de ahí, la verdad. Y bueno, luego fue el Mercantil de Ribeira 2,5, Sáenz de Galicia 1,5, que con el debut de David Lariño. A mí me hubiera gustado ver ahí la cara de Antonio Bello cuando se le planta delante la de Lariño y habrá dicho, pero vamos a ver, yo estoy en primera, no estoy en División de Honor. Todo hay Sea, bueno, ciertos límites, ¿no? aquí por cierto usaron una táctica un tanto curiosa, el Sáenz de Galicia, que puso como primer tablero a un jugador de 1.400 y dejó como segundo y tercero a dos jugadores de 2.100, que ya sospechábamos que era una táctica para este tipo de encuentros, ¿no? Contra David Lariño o contra Daniel Rivera. Pues ya un punto que parece que lo vas a perder seguro, pues ya poner un jugador un poco. Sea, un sacrificado ahí en el primer tablero. Sí, de hecho le salió bien la táctica porque hicieron un punto y medio que contra este equipo parece que va a ser muy bueno. Ganó Nedobora en el segundo tablero a Eduardo García Brión y hizo tablas Pablo Gómez Segade contra Manuel Barros, que digo, son dos juegos de 2.100 y son puntos que yo creo que son muy valiosos para la GDF. Y bueno, luego cerramos con el Xadrez Nemenzo 2,5, USC Juvenil 1,5, que el USC Juvenil no contó en esta ocasión con Veiga y bueno, notó ahí un poco. Y bueno, la clasificación, digo, hay tres equipos empatados con 6 puntos, que son el Mercantil de Ribeira, el Les Alcohólicos y el Fuentecaramó, que es la Juventud, que está ahí un poco sorprendiendo, ¿no? Está muy bien arriba. Luego con 4,5, pues están el Sáenz de Galicia y, bueno, con 5, perdón, está el XP, Ramón Escudero de Tilbe, que va de cuarto. Luego estamos nosotros, Escuela de Alín A y Sáenz de Galicia, con 4,5, con 3, Breogán A, Algalida Baixo y Nemenzo. 3,5, 3,5. Con 3,5, sí, perdón. Con 2,5 está el USC Juvenil. Con 2 está el Xadrez de Rianxo, que yo creo que, o sea, sorpresa, va a ser un equipo que va a estar abajo, porque está metiendo jugadores, muchos jugadores de tercera o de segunda. Y que, claro, con la fusión del equipo de Padrón Rianxo, pues perdió un poco de nivel, ¿no? Y luego está como colista, yo creo que provisional, el Marquiño, porque tiene plantillas de sobra para salir de ahí. Y seguro que no va a bajar, ¿vale? Aquí recordar a todos el sistema de clasificación. La clasificación se basa como primer criterio en el número de puntos obtenidos por los jugadores. Quiere decir que, por ejemplo, un equipo que haya ganado un encuentro 2,5 y perdido otro por 1,5 tiene 4 puntos, y uno que haya ganado uno por 4-0 y otro lo haya perdido por 0-4 tiene los mismos 4 puntos, ¿no? Luego el desempate primero se hace por el Sonnen. Y en ningún momento se utiliza el sistema de puntuación, sea el 2-1-0 o el 3-1-0. Bueno, esto es una pequeña discusión que hemos tenido ya, un pequeño debate que reabriré en algún momento, sobre todo cuando se acerquen las rondas finales y haya mucha gente que no entienda por qué no está ascendido cuando no ha ganado ninguna, no ha perdido ninguna en 9 rondas. Pero bueno, es un sistema que es el que lleva habiendo muchísimos años. Sé que en otros lugares del mundo y de España pues se utiliza más el tema de la puntuación olímpica, puntuación 2-1-0 o lo que sea. Sin embargo, bueno, aquí lo que prima son los puntos, y de hecho, por ejemplo, un equipo como Sadrián de Mezo, que ha ganado uno y perdido uno, pues está en promoción, cuando hay equipos pues como el Algalia de Abaixo, que no ha perdido, no ha ganado ninguno y también está pues con los mismos puntos, pues está más arriba, ¿no? Bueno, es un criterio como otro cualquiera. Pasamos al grupo C, que es el grupo aquí en el que juega también en el sur de Galicia, el Aroca A, que la verdad que nos va muy, muy, muy, muy mal. Este va a ser un año muy difícil. El Peña Recreativa de Orense ganó 3-1 al Zaranova A. El Club Marcote, que lo decíamos precisamente la semana pasada, acordaros que había perdido 4-4, con lo cual partía 4 puntos negativos, y esta semana sí que plantó cara con un equipo a lo mejor, bueno, con Uterelo, Jacobo Borja Paredes, Alberto Tejeiro y Miguel Juan Morado. Ganaron 4-0 a Marcos Lorenzo, Armando de Sousa, Joaquín Antonio Bello y Manuel Blanco, la verdad. E incluso un poco sorprendente, ¿no? Porque, bueno... Sí, el Liceo era, aparte de Marcote, el equipo más fuerte de ese grupo, con lo cual sorprende un poco como el resultado. Aparte, bueno, Miguel Juan Morado es un jugador que estaba en Ponteareas en segundo el año pasado, entonces jugó conmigo. Uh-huh. El año pasado, y gané yo, por cierto. Y bueno, sí, tiene tres tableros ahí muy fuertes, está claro que los tres primeros tableros le pueden ganar a cualquiera, entonces... Bueno, pero claro, a ver qué pasa a partir de ahora. Si van realmente a presentar este equipo todas las jornadas, pues van a estar luchando por el ascenso, está claro. El Alequín Correduría Tempu, reforzado con chavales que han venido de Lucena, como Jorge Iglesias y Javier Domínguez Carnero, empatan 2-2 con el Universitario Orense. Ahí Jorge Iglesias perdió, pero Javier Domínguez Carnero, que es nuestro líder ahí de la clasificación individual, dando puntos. En el cuarto encuentro, el Chigorín, también, bueno, una derrota dura, 0-4 contra el Club Xadrez Bueu, en el que, bueno, José Barreiro pierde con Luis Alberto Costado, Jesús Germán de contra José Ramón Santa Clara, Valentín Pastoriza con Daniela Villeira y José Javier Fandiño contra Abel Quiroga. También duro correctivo ahí, quizá un poco inesperado. Y la Universidad de Vigo pierde 1.5-2.5 contra ENCE. Aquí, pues, bueno, los jóvenes siguen marcando puntos. Manuel Lorenzo y nuestro José Ramón González Pérez, jugador más valorado de la liga esta última ronda, pues consiguen 1.5. Y, sin embargo, Manuel Carballo y Mario Espósito consiguen ganar. José Luis Louzao, con sus tablas con Manuel, pues le dio la victoria. Y en el último doloroso aquí para nosotros, Xadrez Ourense B, pues con los Antonio Pedro, Adrián Gómez, Samuel Cruz y David Vázquez, pues 4-0 contra Tino, Sergio, Yago y Rafa, en el que incluso Sergio, con pieza además, no fue quien de ganar ahí a Adrián. Y nada, al final un doloroso 4-0 que deja una clasificación quizá bastante sorprendente, y pasa un poco como en otros grupos, a ver lo que pasa, pero en este momento el último de la clasificación es el Club de Ajedrez Marcote. Claro, una victoria por 4-0, una derrota por 4-4, lo pone con 0 puntos, pero el segundo por la cola, y estoy dando los resultados al revés, pues es el Club Xadrez Laroca A, un equipo que lleva ya varios años en primera, pero con varios jugadores que no están este año, pues está costando. El Chigorín, décimo. El Zaranova, noveno. Y luego, bueno, Liceo Orense, Universidad de Vigo con 4.5. Y luego ya hay muchos empates con 5 puntos. Está el Alequín, el Peña Recreativa, el ENCE y el Club de Xadrez Bueu. Y liderando, pues bueno, un poco sorpresa a lo mejor, el Xadrez Ourense B, pero con este equipo de los jóvenes orensanos, casi de la selección sub-16, que ganó hace el año pasado el Campeonato de España de su categoría, y el Universitario Orense A. Ahora bien, el Xadrez Ourense, es una pregunta, Juan Jesús, no puede subir, ¿no?, al tener el Xadrez Ourense A en primera división, en división de honor. Sí, claro, el Xadrez Ourense B, al igual que todos los filiales, no pueden subir. Entonces, ahora, si acabara ahora mismo la liga, el que subiría sería el Universitario Orense A. Bueno. Bueno, pues no sé, algún comentario ahí que vieron. Sí, bueno, aquí habrá que estar pendiente, sobre todo, qué pasa con el Marcote, ¿no? Porque recordemos que si no se presenta alguna jornada más, se retiraría de la competición y estaría automáticamente descendido para la tercera. Y yo no descarto que alguna jornada más no se presente. Y luego por el otro lado, claro, si se presentan van a estar luchando por el ascenso hasta la última jornada. Lo cual ahí el gran favorecido va a ser el Universitario de Orense, que tiene ahí 4 puntos gratis contra ellos la primera jornada, que es un poco injusto, ¿no? Porque van los demás equipos que están luchando por el descenso, pues... Y conste que esto puede ser un verdadero caos, porque imaginémonos, está haciendo una hipótesis así un poco tal, pero puede suceder. Imaginémonos que juegan todas las rondas y en la última no se presentan. Si no se presentan, pasan dos cosas. Sí, el equipo es eliminado, pero si se mantiene lo que hizo la federación el año pasado, cuando, por ejemplo, el equipo de Cangas pues no se presentó en la segunda ronda y tercera, o en la primera y en la tercera, una cosa así, se eliminan los puntos obtenidos por ese equipo, o contra ese equipo, digamos. Entonces, toda la clasificación que existía hasta ese momento se desvirtúa completamente, porque le quitarían los 4 puntos a uno, 3 a otro, 1,5 a otro, y aparecería una nueva clasificación totalmente distinta, a lo mejor casi en la última ronda, ¿no? Esperemos que esto no suceda, pero sería una situación bastante esperpéntica. Sí, eso por reglamento es si faltan un porcentaje de partidas que son 2 encuentros completos. Creo, no sé si son 6 partidas individuales o algo así, pero sé que si faltan a 2 encuentros completos quedan retirados de la competición y sus resultados no cuentan. Entonces, imagínate que también puede pasar que algún equipo se presente 9 jornadas y las 2 últimas se retire y tampoco contarían los resultados de las 9 primeras rondas. Sí, eso creo que es una situación de lo más extraña. Bueno, revisamos que ya todavía tenemos muchos equipos, como estáis viendo la cantidad de jugadores y de clubes que está moviéndose, pues revisamos la segunda, donde hay hasta F grupos, con lo cual, bueno, 6 en total. En el grupo A liderando el Viveiro, segundo el Recatelo Campos Lugo B, empatado con el Círculo Ferrolano, que va tercero, y en el descenso tenemos el Círculo Ferrolano D, el Saquedrun Juvenil y el Círculo Sadrez Narón. En el grupo B lidera el Sadrez Betanzos A, seguido del Exalcohólicos Aficionados, y descenso para el CIDU de Universidades, para el Sadrez Irindo y para el Escola Sadrez Sigras B. En el equipo C, tenemos en el grupo C, perdón, el Clusa de Fontecarmoa, Baño Sprint, lidera con 7 puntos. En estos grupos no hay ninguno que haya hecho el pleno 8 de 8. De hecho, yo no creo que nadie, no sé si alguien lo ha hecho. No, ni en primera tampoco, ¿no? Este año está más igualada la cosa. El Torpedo Gallaecia, 6,5, va segundo. Y Lisolani, por nombrarlo también, empatado con 6,5. Y en descenso, la Escola USC, Distribuidores Sadrez Rianso B, que está en descenso, y el Cabo Touriñán también. En el grupo D lidera la Academia Enot Caballo de Troya con 6 puntos, ahí muy apretado, porque el Ajedrez Club de Cultural Deportivo de San Senso también 6 puntos, y con 6 puntos, aunque solo ha ganado uno y empatado uno, el Aegon Ajedrez Marín con 6 puntos, ha ganado uno 4-0 y otro empate a doses. Y en el descenso, el XP, el E6 Sirov, que después de la mala actuación en la primera jornada ahora se recupera un poquito, está ahí con 3 puntos ya empatado con el octavo y el noveno. Décimo primero, el Ajedrez Club Cultural Deportivo de Sanjenjo B, y cierra la Cultural Deportiva de Portas B con 1,5. En el grupo E, que precisamente es el que tiene la mala fortuna en el que yo participo, pues ahí estamos. Ahí tuvimos una dura pelea contra, yo creo que uno de los favoritos, el Sadrez Tui de Luis de Armas, que bueno, ganó Luis a Mirella, pero luego tablas en la segunda mesa, conseguimos ganar ahí yo pues contra el campeón provincial Cibrán Álvarez, y al final pues Araujo nos daba la victoria en un final ahí tenso, que se conseguía pues a las 9:30 de la noche, ¿no? Tras 4 horas y pico de dura lucha, pues se conseguía ganar. El líder lo tiene el Cluesa de Fontecarmoa, Restaurante a Pedra. La promoción para Vila de Bouzasá, que estuvo hasta el año pasado también luchando con nosotros hasta el último segundo allí. Tercero va mi equipo, el Laroca Nigrán B. Y luego, pues por la cola descenso, Lucena A, Sadiez Altamira y Elvira de Bouzas B. Y en el último grupo, en el F, líder el Ateneo de Orense. Aquí es curioso que no sé por qué en este equipo, en este grupo solo hay 11 equipos. Sí, porque aquí este es el grupo del filial nuestro. Este ah, es porque se retiró la Lama, ¿no? Exactamente, que ya se da por descendido. El Casa Juventude A, que es el equipo de todos los jóvenes del club de la Casa Juventude de Orense, pues va de segundo. No sé cómo les fue precisamente este último encuentro. La Casa de Juventude no jugaba, tuvo BIE, ¿no? Y el A sí que jugó, empató a dos con el Sadiez Orense D. Ah, el B, efectivamente, claro, tienes razón. Y empataba a dos contra el Sadiez Orense D. Ahí Ángel Domínguez y Miguel Puga perdían y Brais y Alberto ganaban. Un poco sorpresa ese resultado, porque el Casa Juventud es uno de los favoritos para ascender y el 2-2 parece que se queda un poco corto ahí. Sí, es un claro. Yo, bueno, sigo apostando por ellos porque los conozco y creo que con Ángel, con Miguel, con Bryce y con Alberto tienen un equipazo, ¿no? Bueno, van segundos con 6 puntos y para mí, claro, favoritos al ascenso. Y bueno, vuestra escuela Limbé ahí manteniéndose, ¿no? Con 3,5 puntos, solo con un encuentro jugado, pues muy bien, ¿no? Sí, debutaron esta semana y aunque remontaron varias partidas que iban perdiendo, con pieza de menos, pero bueno, como resultado, mejor imposible, vamos. El Universitario Orense B, sorpresa, yo creo, 1,5, y Casa Juventud B, pues con 0 puntos, pero solamente con uno disputado. Y luego todavía tenemos la tercera, que bueno, solo voy a dar los líderes muy rapidito de... aquí quizá yo creo que la federación tiene demasiados grupos, porque hay grupos muy pequeñitos, se juega a doble ronda. El grupo A, el Círculo Ferrolanoe, lidera. El grupo B, el Air Hostes C. El grupo C, el Padrón B. El grupo D, el Saquedrum Infantil Mantra. Aquí sí que hay equipos que iban 8 de 8. El Air Hostes C, en el grupo B, lleva 8 de 8. El Saquedrum Infantil Mantra, 7,5. Lidera el grupo E, el Celanova B, con 5 puntos. Aquí destacar que está ya el Sadrez Benchosei, debutando ahí, tercer puesto, en un equipo en que son 4. Esto por eso digo yo que creo que debían fusionar alguno, porque esto está un poco... queda un poco corto, yo creo. Sí, está descompensado, ¿no? Aparte, ya digo que ahí en tercera hay... por ejemplo, hay grupos como este, que hay muchos equipos de chavales, y luego, por ejemplo, que es un problema que tenemos aquí nosotros con el tercer equipo nuestro, que es un equipo de chavales, y que el resto del grupo es gente mayor. Entonces, quizás en tercera también habría que mirar un poco, no solamente la proximidad, sino también un poco la configuración de los grupos, porque hay grupos que son todos equipos de chavales y luego hay otros grupos que no. Entonces, ahí un poco injusto, ¿no? Bueno, el grupo F lidera el Sarret Dorna, donde está precisamente la escuela del INCE. El grupo G, el Cruz de Fontecarmoas, Autobuses Pereira, con 7,5 puntos. En el grupo H, lidera el 11A, pero bueno, muy cerca está el Lucena B. Y finalmente, en el grupo I, también 8 de 8, es el Vila de Bouzas C, liderando el equipo. Bueno, también hay jugadores de cuarta, que la verdad que hay menos jugadores, equipos de cuarta que en tercera, porque solamente está jugando en uno de los grupos, que es el del grupo A, en el que lidera la escuela de Pontevedra, zona informática. Y bueno, esto ha sido toda la liga. No sé, Juan Jesús, la del próximo... Bueno, sí. Comentar que la cuarta realmente no es una división oficial, sino solamente es una división de chavales que están empezando van a preparar entre ellos, pero realmente no suben ni bajan, no, los que solamente es de formación, vaya. Bueno, por ahí adelante.